Aquí están lápices, pinceles, acuarelas, papeles. En la canción Azúcar del Estero, Lisandro Aristimuño acertadamente canta: no sos tan gris, es que todo se volvió gris. Y evidentemente, en estos tiempos de mala economía, de política insufrible y con la pandemia, como que todo se ha vuelto gris. Por eso nos toca ahora colorear las cosas, otra vez y cada día, para tratar de convertir el panorama en una acuarela. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Com a vela branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Aquí comienzan los desvaríos. El Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al ojo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por abrirme su corazón para compartir estos desvaríos. Este es el desvarío número 29 y quiero anunciarles que este primer ciclo es de 30 programas, por lo que este es el penúltimo programa, y desde ya va la invitación para despedir el próximo domingo el programa final del primer ciclo de Desvaríos. Y va a ser un programa especial y cuento contigo. Pero también el de hoy es un programa especial que espero te resulte disfrutable. Comenzamos a desvariar. Desvaríos. Todos los feminicidios tienen un cómplice, el juez del caso. Este es un mundo de colores. Todo tiene un color, incluso la música. Y de la combinación de colores brotan innumerables opciones con las que pintamos nuestra cotidianidad. La naturaleza, los ojos, la vestimenta, los animales, la comida, los muebles, las calles, todo tiene color. Y por eso mismo el arte, en todas sus expresiones, se nutre y se expresa en el color. Como que se dice que los primeros escritos sobre el color fueron poemas. Concretamente, los de Alcmeón de Cretona, unos 5 siglos antes de Cristo, con versos sobre el blanco y el negro que originan los colores. Empédocles, unos 400 años antes de Cristo, escribe sobre 4 colores, el negro, el blanco, el rojo y el café, en relación a los 4 elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y los colores son materia de arte, y por tanto, de música. Así que voy con una noticia. Nuestro cerebro relaciona melodías alegres con tonos cálidos y vivos, y melodías tristes con tonos oscuros. Sí, nuestros cerebros están diseñados para establecer conexiones entre la música y el color, en función de cómo nos hacen sentir las melodías. Esto ha revelado una investigación de la Universidad de California en Berkeley. El estudio se realizó con 100 personas y sus hallazgos podrían tener implicaciones para las terapias creativas, para la publicidad e incluso para los dispositivos reproductores de música. Y esto, claro, nos lleva a hablar de la sinestesia. La sinestesia es un tipo de percepción que tienen algunas personas por la cual visualizan colores al escuchar música. En la página Saber Vivir, la especialista Elena Melero explica: si una persona escucha una nota musical y además de escuchar su sonido percibe un color, ese color es una sinestesia. La sinestesia es un fenómeno hereditario. Es decir, que en una misma familia puede haber varios casos de personas sinestésicas. Las causas de este fenómeno, sin embargo, no están todavía claras. Una de las principales dificultades a la hora de determinar el número de personas que podrían ser sinestésicas es que la mayoría no saben que lo son. No son conscientes de que los demás no experimentan la realidad como ellos. Del mismo modo, las personas no sinestésicas tampoco son conscientes de que otros perciben cualidades sensoriales añadidas, informa la experta. Ok, si ahora que lo menciono, tú te das cuenta que al escuchar música percibes colores, entonces eres sinestésica o eres sinestésico. Pero no debes ir a ningún doctor o tratamiento. Al contrario, en este momento deberías ponerte a saltar y a bailar, porque la sinestesia no es ningún trastorno, ni alteración, ni mucho menos una enfermedad. Es una forma diferente e incluso una forma más completa de percibir o experimentar los diferentes estímulos sensoriales. Todo es color, pero también todo inevitablemente tiende a decolorar. Y quien lo canta con una paleta inigualable es Toquinho, en una canción que se ha convertido en un himno de los colores, acuarela. Numa folha qualquer eu desenho sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. El paulista Antonio Pecci, más conocido como Toquinho, a pesar de sus 80 discos, de su histórica dupla con Vinicius de Moraes y otros gigantes del Brasil, es conocido en el mundo por esta canción. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Toquinho gravou Aquarela em 1983, em seu disco número 35. Pero como todo lienzo, tuvo un proceso creativo. Se los cuento. La canción surgió durante la sociedad creativa de Toquinho con ese gigante Vinicius de Moraes. En 1974, la Red O Globo contactó y contrató a Vinicius para hacerse cargo de una telenovela, Fuego sobre Tierra. Ojo, no solo en lo musical, sino como uno de los directores. Pero dentro del plano musical, siendo que venía trabajando con Toquinho en diversos proyectos, bueno, se pusieron manos a la obra. Y Toquinho escribió la canción requerida para el personaje femenino de la telenovela. Vinicius le puso una breve letra y así surgió Uma Rosa en Miña Mao, que viene a ser la antesala de Aquarela. Só desgosto e pesar encontrei. Onde anda meu rei que me deixa tão só por aí? A quem tanto busquei, de tanto que andei, me perdi. Quem me der encontrar, ter meu céu, ter meu mar, ter meu chão. Ver meu campo florir e uma rosa se abrir na minha mão. Años después, ya en los 80, Toquinho conoció al compositor italiano Maurizio Fabrizio, quien venía de repuntar en el Festival de San Remo, y se había convertido en compositor de varias estrellas de su país. Pero de paso por Brasil, se contactó con Toquinho y comenzaron a trabajar juntos. Y luego en Italia, donde el paulista pasó algunas temporadas, esa asociación dejó 4 álbumes compartidos. Y fue en una sesión donde Fabrizio le hizo escuchar un tema suyo que tenía gran similitud con lo que Toquinho había compuesto hace tantos años para esa telenovela. Entonces decidieron juntar las canciones y dejaron la construcción de un nuevo texto al letrista que trabajaba con Fabrizio, Guido Moura. Y así surgió Aquarelo, porque de hecho la primera versión que se grabó fue en italiano. sopra un foglio di carta, lo vedi il sole giallo. Ma se piove due segni di biro ti danno un ombrello. Gli alberi non son altro che fiaschi di vino girati. Se ci metti... De regreso a su Brasil, Toquinho regrabó la canción en portugués para editarla en su disco de 1983 y que bautizó con el título Acuarela, convirtiéndose en un hit no solo en el Brasil, sino en el mundo. Vai voando, contornando a imensa curva, norte sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim, Istambul. Y cabe mencionar que la expansión mundial también se vio acrecentada cuando se convirtió en la canción para la publicidad de Faber-Castell y su arsenal de materiales de librería. Y es interesante el texto de la canción, que suele visualizarse y usarse para el mundo infantil, como todo lo que está lleno de colores. Pero este vuelo de imaginación entre el dibujo y la creación termina por convertirse en una metáfora de nuestro transitar en el tiempo y en el mundo. La canción al final dice: y el futuro es una nave espacial que intentamos pilotear. No tiene tiempo ni piedad. No hay tiempo para llegar. Sin pedir permiso cambia nuestra vida y luego invita a reír o llorar. En este camino no depende de nosotros. Conoce o mira lo que viene. El final nadie lo sabe. Vamos todos por una hermosa pasarela, una acuarela que un día finalmente se decolorará. Pero no quiero dejarles con el texto incompleto, así que vamos con la letra completa traducida al español por el propio Toquinho, que además la canta. Los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va. No sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea, que colorea. Los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo, tú lo pintarás. A propósito, una cita de Vinicius de Moraes: se necesita un amigo para dejar de llorar, para no vivir de cara al pasado, que nos palme el hombro, sonriendo o llorando, pero que nos llame amigo, para tener la conciencia de que aún estamos vivos. El cantacuentos, o el cuentacantos. Este cuento se titula El mejor cantante de rock. Serían como las 3:30 de la mañana. Guillermo volvía a casa en su Volkswagen, que parecía de su mismo porte, porque Guillermo era alto y gordo, y con su cabellera enorme se había ganado el apodo de Hagrid, el inmenso guardia de llaves de Harry Potter. Otros, los más queridos, le decían Gordillo. Una mezcla de gordito con Dio, el cantante de Rainbow y Black Sabbath, el héroe máximo de Guillermo, y por quien podía batallar sin tregua hasta dejar claro que era el mejor cantante de la historia del rock, por encima de Robert Plant, Ian Gillan, Bruce Dickinson y otras gargantas. Lo había conseguido en esta sesión de amigos y por eso volví a casa con el triunfo en el rostro y con su gran Dio sonando en el destartalado equipo de su carro. Pero al cruzar el puente, Guillermo pudo distinguir una silueta y frenó. Se fijó bien y evidentemente había una persona del otro lado de la baranda, como para lanzarse al vacío. Guillermo apagó el motor, miró por todo lado y no había un alma, como suele ocurrir en las noches que deja el domingo. Aparatosamente salió del carro y se acercó, con discreción. Si alguien sabe qué hacer en estos casos, no era la figura de Guillermo, y quizá de la mayoría de los mortales. Lo único que atinó a hacer es asomarse a la baranda con una prudente distancia, para comprobar lo que parecía. Se apoyó, miró hacia abajo y giró la cabeza. Y vio que se trataba de un chico de unos 18 años, flaco, despeinado, mirando al vacío y a punto de arrojarse a él. Guillermo respiró unos segundos y dijo lo primero que le vino a la boca. ¿Estás bien? El chico lo miró y no le respondió. Guillermo se dio cuenta que era la pregunta más idiota que podría hacerse a alguien que pretende terminar sus días. Consciente de ello, tragó saliva y asumió que debía actuar con tacto y con más inteligencia que las reacciones nerviosas que le dictaban sus pies temblorosos. Después de un eterno silencio de unos 5 segundos, volvió a la carga con mayor vehemencia. ¿Lo has pensado bien? Lo dijo sabiendo que no tendría respuesta. Ay, ojalá eso lo hubiesen preguntado a Kurt, ¿no? ¿A quién? respondió con molestia el chico. A Kurt Cobain, el líder de Nirvana. Él tomó la misma decisión que tú. Se quitó la vida. Él no se lanzó de un puente. Se pegó un tiro. ¿Has escuchado Nirvana? Creo que sí. Con calma, Guillermo sacó de la ajustada campera su celular. Buscó y la hizo sonar. Esta compuso Kurt Cobain con Nirvana. Es una especie de himno. ¿Y conoces esta? Es de Soundgarden. La compuso Chris Cornell. Él también se quitó la vida hace unos años. No se lanzó. Tampoco se disparó. Él se colgó en el baño del hotel. Al menos Guillermo había logrado captar la atención del chico, que lo miraba, pasando de la desconfianza a la sorpresa. Yo soy Guillermo. ¿Tú cómo te llamas? Vladimir. ¿Y este otro grupo conoces? Es Linkin Park. El cantante se llamaba Chester Bennington. Él también se ahorcó hace un par de años. ¿Sabes por qué te he hecho escuchar a estos tipos? Porque eran mis héroes. Y un día desperté y vi que en la TV daban la noticia. Se habían matado. Habían decidido irse. Y a mí me dio rabia. Me dio rabia porque yo tenía que ir a trabajar. Mi mamá estaba enferma y no me alcanzaba la plata para contratar una enfermera. Pero además estaba la deuda del alquiler y mi hermana jodía con vender los muebles. Y estos tipos, los que te he hecho escuchar, ellos tenían más posibilidades de arreglar sus líos y se fueron. Jodido, ¿no? El chico Vladimir lo miraba ahora con atención. ¿Sabes qué hice con sus discos? Los puse en un cajón y nunca más los he vuelto a escuchar. ¿Y tú? ¿A quién vas a decepcionar? ¿Yo? Yo a nadie. No hay nadie en mi vida. Nadie. Mi pareja me dejó. Mi madre no me entiende. A mi papá no lo veo hace siglos. Y además, todos piensan que soy un ladrón. ¿Y eres? No, claro que no. No, yo nunca he robado nada. Y yo no me robé esa plata. Ni siquiera sabía que estaba ahí. Además, ¿para qué quería esa plata? Si yo les he dicho que ya me había decidido a ir a la otra ciudad. Y siempre me echan la Mientras culpa. Vladimir, con enojo, vaciaba sus razones, Guillermo logró acercarse un poco más a él. ¿Y qué haces tú? Soy peluquero. Ah. ¿Y vas a resolver tus problemas lanzándote? No tengo otra salida. Guillermo había logrado acercarse al chico lo bastante como para tomarlo de la chompa y sacarlo de peligro. Pero como quien entiende que el espacio y la vida del otro no se tocan, retrocedió. Y mirando al cielo oscuro, continuó. Yo tengo otro ídolo. No lo debes conocer tú. Se llama Ronnie James Dio. ¿También se suicidó? No se suicidó. Él ha sido el mejor cantante de rock. Estuvo en Rainbow, Black Sabbath, luego con su propia banda y después con Heaven and Hell. Bueno, ¿sabes qué decía él? Siempre me acuerdo de lo que he dicho. Si he durado en la escena, es porque me mantuve alejado de la gente enferma. Siempre me acuerdo de eso. Porque estoy convencido que nuestros problemas muchas veces no vienen de nosotros, sino de la gente que nos rodea. y muchas veces no nos damos cuenta que estamos rodeados de gente enferma, que nos jode la vida. Y eso yo creo que también te está pasando a ti, solo que te estás echando la culpa y ahora te quieres lanzar, cuando la culpa es de otros y más bien debías lanzarlos a esos otros. Es culpa de Javier, él comenzó todo. Yo confiaba como un boludo. También me han traicionado todos en mi familia. Comenzando por mi madre, que no me cree. No me cree nada de lo que le digo. Siempre soy yo el culpable. Siempre soy yo el que jode todo. Y siempre están atentos ahí a la... Mientras el chico vacía nuevamente su dolor, Guillermo lo mira con atención. Yo no entiendo qué le pasa a la gente. Y trata que no se perciba el temblor de sus manos y sus piernas. Todo el rato ahí me están jodiendo con preguntas y preguntas, y quieren que yo sea un tipo que haga lo que ellos quieren. Yo no quiero hacer lo que ellos quieren. Qué fregado, che. ¿Sabes? No, Ronnie James Dio no se suicidó. Pero el 16 de mayo del 2010 se murió. Ese día se me cayó el mundo. Él era mi ídolo. Tengo todos sus discos. Y además, a todos ando convenciendo que es el mejor cantante de rock. Le había dado cáncer en el estómago. Y por meses y años estuvo batallando con tratamientos, medicinas, clínicas, hasta que su cuerpo no pudo más y se murió. Pero es distinto a los otros que te conté, porque él quería vivir. Dio luchó, luchó y perdió. Y se jodió. Y me jodió la vida. Y ahora estás tú queriendo tirarte del puente, cuando sabes que todo lo que te pasa es culpa de los otros. Y en vez de ir a sacarles la mierda, estás jodiéndote la vida como Kurt Cobain y Cornell, en vez de luchar como Dio. No, pero yo... Pero además, me estás jodiendo la vida a mí, porque mañana yo tengo que ir a trabajar. Y estoy aquí a las 3:00 de la mañana en un jodido puente, tratando de entender por qué un chico está a punto de saltar, como si fuese el único que tiene problemas en el mundo. A mí no me importa lo que esté... Entonces déjame preguntarte, ¿vas a ser como Kurt Cobain y los otros que se quitaron la vida? ¿O vas a ser como Dio, que quiso seguir batallando? Dime por qué. Porque si decides ser como Kurt y los otros que se quitaron la vida, yo te ayudo y te empujo ahorita. Y vuelvo a mi casa y saco el cajón y pongo sus discos otra vez. ¿O vas a ser como Dio? Si es así, entonces tomas mi brazo y yo te ayudo a subir de la baranda. Yo llego a mi casa y pongo mi disco favorito de Dio. Guillermo regresó sudoroso a su reducido departamento. Tomó la foto de su madre, la miró y volvió a acomodarla en el estante, donde tenía sus recuerdos desde que murió. Puso play en el equipo y se tiró en la cama. Y por primera vez sintió la extraña sensación de lagrimear sonriendo, mientras sonaba el mejor cantante de rock. Oh, El Cantacuentos. O El Cuentacantos. Desvaríos. El circo ya no está en una carpa. Ahora está en la televisión. Sin acróbatas ni domadores, pero eso sí, con muchos payasos. Es tiempo de alterar lo que se hizo. De reescribir la historia. Es tiempo de subversión. Saben quienes siguen mis programas desde hace tiempo que soy un fanático recalcitrante de la irlandesa Sinéad O'Connor. Sí, y no solo colecciono todo lo que tiene que ver con ella, sino que también cargo la pena de sus desequilibrios emocionales que constantemente la ponen al borde del final. Ese exceso de emoción e intensidad suelen caracterizar las canciones que compone Sinéad O'Connor, pero también las interpretaciones, las versiones que ella hace de otras canciones, porque es una melómana versátil, capaz de imprimir su sello único en canciones procedentes de todos los géneros de diferentes artistas. Hoy el sector es de ella. Les invito a disfrutar de Sinéad O'Connor y su versión. Train.

Uno de los más prolíficos autores de baladas, sin duda, es Elton John. Y varios artistas expresaron su admiración en un disco de tributos. Y allí estuvo Sidney O'Connor para ofrecer en sacrificio su sensibilidad. Hay versiones de versiones, y estas segundas versiones muchas veces terminan por convertirse en la versión definitiva de una canción. Es lo que ocurrió con Love Hurts, escrita por los Everly Brothers, que se hizo mundialmente famosa por Nazareth. Y la bella Sidney, haciendo caso omiso de ambas sonoridades, hace su propia versión, porque ella escoge sus canciones según lo que vive. Y en este caso es un convencimiento para ella de que el amor lastima, el amor hace cicatrices, hiere y estropea. Estropea cualquier corazón que no sea resistente a lo bastante fuerte para aguantar mucho dolor. El amor es como una nube que guarda mucha lluvia, y el amor duele. Sí, siempre me duele enterarme que la gran Sinéa O'Connor ha tenido otro desequilibrio emocional, a consecuencia de un comportamiento bipolar que ha frenado su carrera y su vida. Y ojalá hubiese una medicina, una terapia o un rayo de luz divino capaz de frenar los turbulentos juegos mentales. Games de John Lennon. Y cuando escucho la siguiente canción, yo me acuerdo de mi sobrina. Era chiquita pero muy enérgica. Y recuerdo a mi madre, que la contemplaba con un amor infinito. Mi madre, que ayer hubiese tenido una linda celebración de cumpleaños. Ellas amaban y cantaban esta canción, pero que en voz de Sinéa O'Connor me dejan un diferente estremecimiento, porque ella la canta recordando que alguna vez fue una chiquitita quebrada en un hogar tormentoso. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. Cuando murió Kurt Cobain en 1994, fue un golpe duro para la generación de los 90. Pero fue muy duro para Sinéa, porque ella había estado también cerca del suicidio. Y quizá por eso los versos de All Apologies de Nirvana le tocan tanto el corazón. What else should I be? All apologies. Say everyone is gay. What else could I write? I don't have the right. What else should I be? All apologies. In the sun. Desearía ser como tú, fácilmente divertido. Encuentro mi nido de sal. Todo es culpa mía. Asumiré toda la culpa. Vergüenza de espuma marina. Las quemaduras del sol con quemaduras por congelación, ahogando las cenizas de su enemigo. El sol. En el sol me siento como uno. Choking on the ashes of her enemy. In the sun, I feel as one. In the sun, I'm married, buried, buried. All we all se me quedan muchas otras canciones en el tintero y también el disco de covers de jazz que hizo Sinner. Y habrá ocasión. Pero quiero cerrar esta sesión de las versiones de Sinner O'Connor con una muy especial y que sin duda le marcó su vida, su carrera. Una canción que escribió Prince y a quien no le hizo ninguna gracia que la irlandesa triunfe con ella. Nothing Compares to You iba a ser incluida en el álbum que venía trabajando Prince al finalizar los 80. Pero como venganza por la ruptura, su ex-manager se la dio a una emergente y novata cantante irlandesa. Ella la grabó con un enfoque diferente y la publicó antes que Prince y terminó convirtiéndose en un éxito mundial. Pero además, Sinéad O'Connor llevó la canción a un nivel de profunda pasión que sin duda supera la idea inicial de Prince. Y no lo digo solo por ser fan de ella. Para comprobar lo dicho, escuchemos la versión de Prince. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. Prince había escrito la canción a una de sus tantas amantes, pero cuando Sinner la escuchó, la asumió, la leyó desde otro ángulo, porque la transportó a la compleja relación que tuvo con su madre, una mujer desequilibrada que violentaba a sus hijos. Sinner terminó cantándole la canción en una combinación de sentimientos de amor y odio. Y por eso la famosa lágrima del videoclip es una lágrima auténtica. Y siempre le ha resultado difícil cantar su mayor éxito, que es de Prince, pero hace mucho es más de ella que de nadie. It's been 7 hours and 15 days since you took your life. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see. Because said, girl, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares, nothing. Nada se compara a ti. Todas las flores que plantaste, madre, en el patio de atrás, todas murieron cuando te fuiste. Yo sé que vivir contigo a veces fue difícil, pero estoy queriendo dar otra oportunidad. Nada se compara contigo. Nada puede llevarse esta tristeza, porque nada se parece a ti. Gracias por continuar desvariando conmigo. Y les reitero que este es el penúltimo programa de este primer ciclo, por lo que les extiendo la más cordial invitación para que me acompañen el próximo domingo con el programa número 30, un programa especial que despide este gratísimo primer ciclo de desvaríos. Gracias por sus mensajes y sus palabras que recibo en Facebook, en Centro Cultural La Obertura, en el correo obertura@entelnet.bo. Y recuerda que los desvaríos están colgados en el blog la-obertura.blogspot.com. Segunda parte y más desvaríos. Desvaríos. ¿Y si le pedimos al turista francés que nos ayude a limpiar la Plaza Murillo y sus alrededores? Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Hoy nos vamos a ocupar de uno de los grupos más importantes surgidos con la década de los 80. En realidad, comenzaron en 1979 con un disco titulado Ucamao. Pero un año después, y en 1981, afirmaron su propuesta y su nombre como Rumillac. Pueblo de Piedra es el título de este disco y es el nombre del que viene a ser realmente el primer álbum de Rumillac. Se editó en 1981 y lo integraban el charanguista y filósofo Juan Jorge Laura, fundador del grupo, el virtuoso vientista y además notable luthier Adrián Villanueva, fallecido el año pasado, en la guitarra Víctor Ferrer, y también estaba el vientista Edwin Rowert. Y Rumillacta es un término quechua que quiere decir precisamente pueblo de piedra y hace referencia a todos esos lugares ancestrales como Tiahuanaco, la Isla del Sol o Machu Picchu, como se titula el siguiente tema. Thank you. Este pueblo de piedra será el inicio de una próspera carrera para Rumillacta y que va a tener enorme reconocimiento, sobre todo en el exterior. Y es un disco que tantea no solo el folclore andino boliviano, sino también el peruano y el ecuatoriano. Chimbalito, chimbalito, amaño catacungani. Chimbalito, chimbalito, amaño catacungani. Chay mandaleta jugani, amaño catacungani. Chay mandaleta jugani, amaño catacungani. Y si algo va a caracterizar el trabajo musical de Rumillacta, además del virtuosismo, es la fineza de su interpretación, que se inicia siempre con una buena grabación, aspecto que también ha caracterizado todos los trabajos de Rumillacta. Países como Inglaterra, Rumillacta es el nombre inmediato que surge al hablar de la música andina y más aún de Bolivia. Y no es menos el reconocimiento en otros países europeos y sobre todo en Estados Unidos. Y es en esos países donde se han editado la mayoría de sus discos. Discos difíciles de conseguir en nuestro medio. Que este repaso sirva para recordar a Adrián Villanueva y para rendir homenaje a uno de los grupos más importantes que nos dejó la década de los 80, Rumillacta, y un sonido, como dice el título de este tema, que no se muere nunca. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Cita. Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar. Arthur Schopenhauer. Eres joven y sin experiencia. Tu corazón golpea intensamente. Te tiemblan las manos y la voz te sale ridículamente entrecortada. Olvidas todos los consejos. Planes y las estrategias se desmoronan por los nervios. Es tu primera vez. Para que las cosas ocurran, tiene que haber una primera vez. Por eso hay que cuidar los comienzos. It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Light My Fire es el primer disco de los Doors. Se lanzó en enero de 1967, pero era el resultado de un largo peregrinaje. Y de hecho esta grabación no representaba una primera vez en el estudio. En realidad, la primera vez que Jim Morrison, Ray Manzarek y John Densmore ingresaron a un estudio de grabación fue 2 años antes. En 1965 grabaron un acetato con 6 demos para mostrarlo a los sellos grabadores. So low down you could die. Well, come along with rain now, people. I'm gonna take you on a little ride. And now come on, everybody, let's take a little trip. Sí, yo sé que parecen los Doors, pero no es Jim Morrison, aunque esta grabación va a influenciar mucho su forma de cantar. Se trata de un disquito que grabaron en 1964 Rick and the Ravens, de Rick Manzarek, y donde tocaba el órgano su hermano Ray Manzarek. A los meses de esta grabación, Ray se encontró en la playa con un conocido de la escuela de cine, llamado James Morrison. Era un chico mucho más joven, entre ellos había 4 años de diferencia, pero que no afectaron a momento de compartir gustos, no solo por el cine, sino también por la poesía y la música. Ray Manzarek era un conocedor del jazz y del blues, pero después de escuchar los versos y las ideas musicales de Jim, se dio cuenta que estaba frente a una especie de Rimbaud extraviado en los 60, lo que implicaba un enorme potencial escénico en esta época alucinógena. Fue así que le propuso armar un grupo, y para ello convocó al baterista de los Psychedelic Rangers, John Densmore. Con él y con los otros integrantes de los Ravens grabaron este acetato que hoy les comparto. Y para contarles sobre este capítulo inicial de la historia de los Doors, acudo a la biografía sobre Jim Morrison escrita por Stephen Davis, quizá la más completa y detallada que se ha escrito hasta ahora. Aunque Rick and the Ravens ya no existían, tenían que hacer otro sencillo para cumplir el contrato con Aura. Ray habló y cambió las sesiones para el sencillo por tiempo de grabación. Y los Doors, Jimmy, Ray, Jim Manzarek, John Densmore y un bajista, grabaron un acetato de prueba con 6 canciones en el estudio World Pacific. Y en solo unas 3 horas los Doors grabaron versiones en bruto y poco convincentes de parte del material que había montado con Densmore tras solamente 3 ensayos. El ambiente global de la maqueta es de predominio folk rock, con Ray Manzarek ayudando a Jim en muchas de las partes cantadas. La letra de Jim, con más atractivo, anda a grandes pasos sobre un acompañamiento de guitarra y armónica en Moonlight Drive. Let's swim to the moon, let's climb through the tide, penetrate the evening that the city sleeps to hide. Let's swim out tonight, love, it's our turn to try. Park beside the ocean on our Moonlight Drive. My Eyes Have Seen You tiene un sonido de cámara de eco, tan notable que incluso no parece que sea Jim el que canta. Summer's Almost Gone era una balada temprana a la que daba forma principalmente los acordes del piano de Ray. Y además, será un primer ensayo de Riders on the Storm. A summer's almost gone. Summer's almost gone. Yeah, almost gone. Summer's almost gone. Where will we be here when the summer's gone? More was calmly unaware. Noon burned gold into our hair. At night we swam the laughing sea. When summer's gone, where will we be? End of the Night, una de las primeras canciones de Jim. Es una combinación de la desesperación existencial del viaje al fin de la noche de Louis Salin con la sabiduría fatalista del principal inspirador de los Doors, William Blake. I took a trip to the end of the night. End of the night. End of the night. I took a journey to the bright midnight. Realms of light. Some are born to sweet delight. Some are born to sweet delight. Some are born to the endless night. End of the night. Algunos nacen para el regocijo agradable. Algunos nacen para las noches interminables. La seductora invitación de Jim a salir airado hacia la medianoche brillante era un material embriagador y surrealista para un grupo pop de Los Ángeles en 1965. La mejor canción del disco era Hello, I Love You. Se había compuesto a finales de verano, cuando Jim y Ray se habían sentado en un muro de contención en la playa de Venice. Y cuenta Ray, de repente apareció una princesa nubia. Ella era una chica negra de unos 17 años, con una figura perfecta, pechos perfectos, piel café con leche y unos andares provocativos. Los dos querían decirle algo a la chica, pero eran demasiado correctos para saltar de buenas a primeras. Unos días después, Jim dijo, «Hey, ¿te acuerdas de la chica de la playa? He escrito una canción con la que me hubiera gustado decir». La letra de Hello se colocó encima de un patente plagio de All Day and All the Night de los Kings. El tema final de la maqueta se tituló Go Insane. El intento de Jim de un ambiente a lo hechicero, manicomio y dimensión desconocida, cantado por encima de una transmisora figura de piano y guitarra de ciencia ficción. Now once I had a little game, I like to crawl back in my brain. I think you know the game I mean. Well, I mean the game. I'll go insane. La siniestra letra sobre un pequeño juego que se llama enloquecer resurgiría luego en la celebración de la lagartija, aunque ahora no era más que un intento medio en broma y genuinamente horripilante de hacer un disco estrafalario. should try this little game. Just close your eyes, forget your name, forget the world, forget the people, and will erect a different steeple. Los Doors tan solo se pudieron permitir el prensado de 3 ejemplares de esta maqueta. Y con ellos, Ray y Jim empezaron a visitar las compañías discográficas a principios de octubre de 1965. El primer lugar al que se dirigieron fue el edificio de oficinas en forma de disco de la Capitol Records en Hollywood. Capitol tenía a los Beatles, a los Beach Boys, y en 1965 era el sello más deseado. Los Doors ni siquiera pudieron entrar en el edificio. Jimmy representó su mejor número de caballero sureño ante la recepcionista, pero sus pies desnudos le mantuvieron en el vestíbulo, esperando durante horas a los ejecutivos que no se dignaron a aparecer. De algún modo, Ray Manzarek consiguió una cita en Liberty Records, la importante compañía independiente. Pero Goenstein le expulsó del despacho del propietario. En las notas de la contraportada del December Children, el álbum rabiosamente esperado de los Rolling Stones, el manager Andrew Oldham se refería al todopoderoso jefe de Dunhill Records como Lou Folk Rock Adler. Como productor ejecutivo de Mamas and the Papas, Adler era el directivo discográfico joven más de moda en California, y de algún modo Jim y Ray consiguieron visitarle en Dunhill y hacerle escuchar la maqueta de los Doors. La cosa era importante, aunque luego Lou Adler los humilló. Quitó la aguja, pieza por pieza, y solo las dejó sonar unos pocos segundos. No, no, no es buena. Lo siento, la siguiente. No. Volvió a poner el disco en la funda de papel marrón y se lo dio a Ray. Aquí no hay nada que pueda utilizar, dijo sonriendo. Ray se quedó perplejo por tanta brusquedad. Jim Morrison se levantó y le soltó a Adler con desdén. Ok, tío, de todas formas, no queremos que nos utilicen. Jimmy le dio la espalda a Adler y se largó del despacho sin decir una palabra más. Nadie trataba a Lou Folk Rock Adler de esa manera, y menos un insolente hippie descalzo. Adler se lo tendría en cuenta y no lo olvidaría. Luego, los Doors fueron rechazados por Warner Bros., Reprise, Atlantic, RCA y cualquier otro sello de la ciudad. Estos fracasos hicieron mella y, por supuesto, se dieron cambios. Los otros integrantes abandonaron los Doors. Pero semanas después, Jim, Ray y John incorporaron a un tímido guitarrista llamado Robbie Krieger, que además de tocar la guitarra, tenía muy buenas ideas musicales, como esta. Lo demás es historia. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah. Y ahora voy con el nuevo lanzamiento de El Rolexionista. The Joshua Tree es el disco clave de la historia de U2. El disco que los hizo trascender Irlanda, Europa y Estados Unidos para ser un fenómeno mundial. Se editó en 1987. Y 30 años después, en el 2017, los irlandeses decidieron festejar su disco tocándolo completo, en escena. Para ello armaron una gira inmensa que recorrió varios continentes, siendo en Latinoamérica donde se dieron algunos de los más emotivos conciertos, en especial el que se vivió en el Estadio Morumbí de Sao Paulo. Pero U2 no editó oficialmente un disco de esta gira. Pero aquí llega El Rolexionista con el registro de ese concierto de Brasil. U2 celebra 30 años de su obra maestra, The Joshua Tree. Recuerdo haber realizado en el programa Desnudarte uno justamente dedicado a revisar el Joshua Tree cuando cumplía 30 años. Y de allí rescato lo que fue la presentación. Se lanzó en 1987 y marcó el destino de los irlandeses U2. The Joshua Tree los convirtió en una de las bandas más importantes de rock. Una revista proclamó: U2 ya no pertenece a Dublín, sino al mundo. Y el Buffalo News dijo que el disco convirtió a U2 en la primera banda dominante desde los Beatles en capturar el espíritu de la época de una manera popular como artística, política y socialmente incisiva. En plena saturación de sintetizadores y sonidos techno bailables, en pleno apogeo de los videoclips de la MTV, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen, U2 se plantearon el desafío de volver a ponerle el sonido básico de la guitarra, el bajo y la batería al rock. Y más aún, en esos triviales y mercantiles años 80, U2 se propuso hacer un disco que diga algo. Estos conciertos han estado armados en tres bloques. El primero con un repaso a algunos temas previos de la etapa inicial de U2. Y luego el grupo desarrolla la totalidad del disco de Joshua Tree, con todos y cada uno de los temas del disco y en el orden en que fueron compaginados. Through the storm, reach the shore. Give it all, I want more. And I'm waiting. Y después de la revisión del Joshua Tree, U2 vuelve para hacer un repaso de sus hits más importantes de toda su carrera. Canciones, temones como esta. Esta colección trae tres CDs, el concierto completo de São Paulo y uno realizado en el Japón. Pero además, un DVD armado por los fans, que suma todos los registros del concierto del Morumbí, perfectamente editados y que permiten apreciar lo que fue ese concierto formidable y que se replicó sin cambios por diversos países. The Joshua 30 es el título de esta colección que puedes adquirir ingresando a la página de El Roleccionista. folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis gretas é fácil fazer um castelo. Aunque nos toca enfrentar tiempos grises, la vida es un lienzo que se pinta y se colorea cada día. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando a Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar, num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, ele está partindo, sereno, lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Vamos todos por una hermosa pasarela de una acuarela que un día finalmente se decolorará. Vale la pena recordar estos textos que canta Toquinho para llenar el día, el tiempo y el transitar de colores, porque inevitablemente un día se decolorará. Y por eso mismo, ese pintar de colores la vida es una actitud y una acción de todos los días. Una folha cualquier desenho un sol amarelo. Y con cinco o seis vetas es fácil hacer un castelo. Les reitero mi invitación para el próximo domingo. Cuento con ustedes para despedir el primer ciclo del Desvaríos en su programa 30. Será un programa especial para celebrar, de mi parte agradecer este tiempo compartido contigo. Te espero. Gracias y a honrar la vida. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando a Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco à vela, branco navegando, tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, ele está partindo, sereno, lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Hasta aquí, los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.